buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, digo buenas tardes, sí, está bien. Supuestamente tenés que ser buenos días, pero bueno, hasta que arrancamos, nos saludamos, nos ponemos al tanto, se hizo la tarde. Estamos acá con mis amigos de siempre, con Tomás, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás Romy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿tú eres recuperado sobre todo vos? ¿Lo recuperás ya del bajísimo? No. Creo, bueno. Creo que se me nota en la voz, en la cara, tengo 20 años más encima. ¿Seguro? 20 años más y 47 películas más. Epa. Bueno, pero no llegaste a las 60. No llegué a las 60 y no llegué, peor aún, no llegué a las 55 del año pasado, ni a las 48 del año anterior, así que me siento medio decepcionado. No, la verdad que es muy triste la tuya, nada más que 47 películas para mí, muy poco, muy pobre. Nueve veces más de las que vi yo, soy 5 nada más, así que para mí haber visto 47 hubiese sido un logro de proporciones bíblicas, pero es otra cosa. Sí, pero además lo que me pasó es que no vi las películas principales, creo yo, eso es lo que me... O sea, sí vi muchas de las que ganaron, pero no vi la que ganó la competencia nacional, no vi la que ganó la competencia internacional, no vi la que para muchos fue la película del Bajisi, que fue El Estudiante, ópera prima de Santiago Mitre, ópera prima por separado de Santiago Mitre, que ya había dirigido El Amor Primera Parte y había sido co-guionista de las películas de Trapero, Leonera y Carancho, así que esa me quedó deuda pendiente. ¿No viste la de Herzog? ¿Viste algo en 3D? Vi Torrente en 3D. Que realmente decir 3D Torrente es medio patético, porque lo único que había realmente en 3D era la presentación tipo James Bond, en la que está él cayendo por el medio de cuerpo femenino y nada más. Pero el resto no. Pero bueno, terminó lo difícil y arrancamos con los estrenos de este jueves. Lamentablemente porque en realidad, fíjate Tomás que el mejor estreno de la semana un estreno que estuvo en el Bafisi, así que en cierta forma fue como continuar en el Bafisi. ¿Y qué estreno es? Sí, es El Hombre que Podía Recordar Sus Vidas Pasadas, de Api Chapón. No voy a intentar decir el apellido. Api Chapón, Güere Zetacul. Ahí está. Para mí es Api Chapón, o más fácil, como dicen en varios lados, yo. Así que bueno. Pero bueno, si mal no recuerdo, había ganado la Palma de Oro el año pasado en Cannes. Sí, fue la película que ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado. Yo de él vi... O sea, no se puede conseguir acá en Argentina las películas de él, ni en DVD, ni por... O sea, nunca estuve en las salas comerciales. O sea, siempre es un director que, como dice en algunos vídeos, se persigue por festivales. Y la verdad que por fin se estrenó una película de él gracias a la Palma de Oro es un verdadero logro. Películas son muy extrañas. Igual había estado en el festival 4+1 que se hizo en el Malo y pasaron varias de sus películas. Y yo recuerdo que en alguna que otra oportunidad se vieron en pequeños ciclos películas como Síndrome y Centuria. Sí, pero lamentablemente, si uno quiere buscarlo en su video DVD Club, es muy difícil de conseguir. Yo vi nada más Tropical Malady, que me la prestó José Luis de Lorenzo de la página, con subtítulos en inglés. Y fue una película que, aunque estaba cansado cuando la vi, me gustó mucho y me gustó más que El Hombre que Podía Recordar Sus Vidas Pasadas, aunque tengo que decir que me gustaría verla de vuelta un poquito más despierto, El Hombre que Podía Recordar Sus Vidas Pasadas, porque es una película que la pensaba y me gustaba más y me gusta más cuando la pienso que mientras la estoy viendo. Está dando mucho intriga, contanos ya de qué trata. ¿De qué trata? Básicamente lo que hace Api Chapón es meterse en la selva tailandesa para encontrarnos al tío Boom. El tío Boom es un tipo de agricultor que tiene a su servicio a unos jóvenes de Laos. Laos está cerca de Tailandia, o sea, hay que cruzar un río nada más y ahí está Laos, y se está muriendo de un problema en los riñones. Su cuñada y otro sobrino de él van a ayudarlo para que esté los últimos días, para que estén juntos los últimos días, y una noche viene a visitarlo el fantasma de su ex mujer y viene su hijo que se convirtió en un yeti. ¿En un yeti? En un yeti, sí. En un yeti con ojos rojos bien brillantes, que brillan a través de la selva en medio de la noche. Y así se da esta película misteriosa, mística, repleta de leyendas, que en un momento se cuenta en forma bastante descolgada la historia de una princesa que es violada por el río, se podría decir. Y después hay un viaje que es el último viaje del tío Boone, donde él encuentra o habla con sus vidas pasadas. Recuerda sus vidas pasadas y el título. Así que es una película extraña. O sea, si uno veía Tropical Malady, de por sí una película muy mística, una historia que a mí me encantó sobre dos jóvenes tailandeses que tienen una relación romántica y uno es militar y termina en medio de la selva, y pero esa historia en medio de la selva parece que es la... No se sabe si es una historia que continúa o que viene antes de la primera historia de... Lo cual maneja los tiempos de una forma muy extraña, y acá en el hombre que sabía que podía recordar sus vidas pasadas, además desdobla el tiempo, trabaja en dimensiones paralelas, lo cual si uno no lo ve no lo entiende en toda la y eso es algo del lenguaje de Apichamón que es genial, y es que es un lenguaje muy sencillo, que cuando uno lo ve uno no puede dejar de decir, no puede ser que el tipo meta algo tan de ciencia ficción, tan de fantasía, tan extraño para la mente occidental, de una manera, con un lenguaje tan sencillo, tan natural, y que y que la película, que dura 2 horas, tiene un millón de ideas, un montón de creatividad. En realidad todo lo que es esa parte creativa se puede resumir en media hora, y el resto de 2 horas son planos, planos fijos de la selva, muy lentos. O sea, el que va a verla tiene que saber que tiene que ir con un litro de café, creo yo, encima, porque es una película bastante lenta, pero aún así es algo que no se suele ver, es algo muy inusual, algo que se disfruta, algo que a nivel sonoro y visual es una experiencia. O sea, Apichamón te mete en la selva tailandesa de una manera que nunca antes nadie te metió, y tiene una mirada así, por lo que vos contás, oriental, porque yo vi en la producción que hay como una lista de 5 o 6 países metidos en la producción. Entonces, sí. ¿Cómo se ve? O sea, olvídate, es una película totalmente tailandesa. O sea, ni siquiera se puede decir chino o japonesa, es una película tailandesa con mucho de budismo, mucho de ideología budista, mucha de filosofía zen, y a la vez critica un poco al budismo, lo cual es muy loco. Y tiene mucha crítica política, mucha crítica política hacia el militarismo que hay en Tailandia. O sea, cómo ve el militarismo en el futuro, y cómo ve el hecho de que la llegada de extranjeros de parte de Laos en Tailandia. O sea, la cuestión migratoria y la xenofobia. Algo con lo cual yo creo se puede uno sentir identificado con algunas cosas que pasan acá, la forma de pensar que tienen los tailandeses sobre la gente del lado. ¿Espectadores? Van 4 espectadores, y tendría que verla una vez más para poder darle 5, creo yo. Porque podría llegar a darle 5. Pero necesito una segunda visión. La tierra es al revés. Bueno, ¿qué más estrena, Romy? Y otro estreno esperado es La chica de la capa roja, película de Katherine Hardwick, que para que ubicarlos ustedes es la misma directora de Crepúsculo, pero igual yo prefiero recordarla como la misma directora de 13, o sea, Los 13. Sí. ¿Recuerdan esa película? El Nacimiento. Que igualmente El Nacimiento para mí es el momento de transición de esta directora. O sea, ella tiene 13 y después tiene otra película que es Lord of Dogtown, sí, que era de los skaters. Con Heath Ledger. Exacto. Y como que esas dos películas muestran un tipo de adolescencia, un tipo de personajes. Y es independiente, además. Absolutamente independiente y muy, muy jugado, no solo a lo que contenido se refiere, sino estéticamente, cómo los mostraba, claro, a esos jóvenes. Después pasa El Nacimiento, que es como la película de transición, y después vuelve de nuevo a los adolescentes, pero unos adolescentes ya... Materia pop. Claro, muy remixado, o sea, es otra cosa. Muy curioso como sus películas se terminan convirtiendo en cine de culto, en cierto modo, porque Twilight tiene toda su comunidad Twilight, y Laura Flotten también tuvo su cosa de película de culto y por hoy. Sí, pero a pesar de que Crepúsculo, en cierta forma, ella dirigió la mano número uno. Solo la uno. Solo la uno. Que hasta ahora, igualmente quiero decir eso, hasta ahora de las tres entregas creo que es la mejor. O sea que, no sé si habla bien de ella o está hablando mal de sus colegas. Creo que habla muy mal de sus colegas. Pero bueno, o sea, quiero rescatar esto. Aunque me gustan nosotros dos, como, o sea, los trabajos anteriores de sus colegas fueron para mí mejores. Con bastante buenas películas. Bueno, nos situamos a tiempo con la directora, el guion es de David Johnson, y nos encontramos acá con el cuento de Caperucita Roja. No está basado, sino que está inspirado, porque en realidad está atravesado por historias de licántropos, o sea, de lobos, de hombres lobos, de maldiciones y demás, que eso hacen que el cuento no se tenga como novedades. Si uno hace como, le contaba a Rodolfo antes, una revisión histórica de lo que es el cuento, todos decimos que el cuento de Caperucita Roja es de los hermanos Grimm, pero en realidad viene de Francia y es todo un ida y vuelta por países de Europa, y que tiene como otras connotaciones y otras cosas. Que la película, yo creo que más de coincidencia parecen que por una búsqueda de esos cuentos del pasado y de esa oralidad, y aparecen algunas pequeñas cosas acá. Y decime, ¿no hay, como por ejemplo, yo veía el trailer de la película y lo que primero se me venía a la mente es la película de Neil Jordan de 1987, En compañía de lobos, que también tomaba el cuento de Caperucita Roja como una metáfora sexual, y además de una manera bastante aterradora? Esta es una película que tiene bastante contenido sexual y se tira más hacia el género de terror, o más es una fantasía light. Me gusta tu pregunta, porque de hecho yo iba a contar que en las películas de esta directora, Harvey, como pasa en Crepúsculo, hay siempre esa tensión sexual donde el sexo es el tabú. Si uno piensa en Crepúsculo, ellos pueden mantener su relación amorosa en la medida que no consuman su amor, porque consumar su amor implica correr riesgo la vida de la protagonista. Y acá pasa lo mismo, hay como todo el tiempo como un juego sexual, pero que no se termina de concretar. Y a medida que va avanzando la película, uno se da cuenta por qué, y como que eso se empieza a profundizar. Pero hay como todo el tiempo un histeriqueo, y de hecho antes Tomás me preguntaba si había escenas sexuales, o había eróticas en realidad, y no, la verdad que muy poco, o sea, sugeridas, pero como vos decís, muy, muy light. Tiene un buen elenco la película, está Amanda Seyfried, Gary Oldman, Julie Christie. ¿Se puede por lo menos rescatar la película del lado del elenco? Está Christy Madsen también. Sí, en realidad creo que el elenco es una de las mejores cosas que tiene, lo que pasa es que muchos de ellos están desaprovechados, y sobre todo lo que galanes se refiere. O sea, si bien acá es la historia de Caperucita con un protagonismo más que importante del lobo. Lo que está contando otra vez es una historia de amor, una historia de amor trágica, donde hay diferencias de especies, donde mueren familiares, o sea, que en el fondo lo que nos cuenta es eso. Entonces los personajes son como, sí, meramente funcionales a llevar adelante esta historia de amor seguida, digamos que. Así que no desde ese lugar no tengo mucho más que decir. Visualmente creo que está muy bueno, que puede encarar estéticamente, nos remite a esa atmósfera de cuento, y eso está muy bueno. El lobo, yo decía que tiene mucha presencia, quizás acá no está mal, pero qué sé yo, uno piensa en el hombre lobo y como que los lobos que siguen ahora, uno espera que estén a la misma altura o mejor. Y en principio diría eso, es que es como una historia de amor no consumada, de una Caperucita más sensual, y poco más que eso, no ofrece demasiado más que lo que podía ofrecer Crepúsculo, que creo que en cierto lugar era más jugada incluso. Esta es más convencional, si se quiere. O sea, hay que ver para ver a Caperucita Roja en tono adulto hay que ver en compañía de todos de Neil Jordan. Es que de hecho aparece el padre de la protagonista, es el mismo, es el mismo actor, Billy Woods, que hace padre de Bella en Crepúsculo. O sea, hay hasta esas conexiones. Así que yo diría que además de ver eso habría que ver Crepúsculo también. qué bajo el caído. De verdad, y yo que me sentía mal porque estaba por decir que la adaptación de Caperucita que más me había gustado era Hoodwinked. Pero bueno, está bien. O los hermanos Grimm de Terhillian. También, pero bueno, estamos a otra altura, otro reparto, otro tipo de directores. No voy a decir palabras mayores, pero por ahí anda. Pero hay otra cosa antes de dar la calificación, es que tiene un final pensado, planeado, está planificado para una segunda parte. O por lo menos así lo veo yo como enseñingo, así que yo les doy dos butacas. Dos butacas. Y me parece que fui generosa con la media, porque tengo como que me atrae Caperucito, me atrae mi infancia, entonces como que esa media va por ese lado. Pero bueno, ¿estreno de la semana es nacional? Estreno de la semana es nacional, es la nueva película de Carlos Celín, El gato desaparece. No, no se preocupen que el estreno de la semana no va a ser Cruzadas de Diego Rafecas. No voy a hablar de Rafecas porque me puedo llegar a comer un juicio, así que prefiero omitir opinión alguna. Creo que no te quiere mucho Rafecas. Rafecas a mí no me quiere. Y eso que yo fui muy generoso cuando hice la crítica de Rodney, película que admito que no me pareció mala. Así que. Pero bueno, Paco era un desastre. Y esta, de solo el trailer, me parece que es peor que Paco. Y es más, todos los críticos con los que he hablado que la vieron me dijeron que fue la peor película que vieron en su vida. Lo cual, bueno, ¿para qué verla? ¿Para qué verla si con el trailer y esas opiniones ya está todo dicho? Así que Cruzadas creo que ya tiene, aunque sin verla, una butaca o ninguna. O ninguna. Así que, bueno. Cruzadas era otro de los estrenos de la semana. Cruzadas era otro de los estrenos de la semana. Lo mismo que Hop. Bueno, sí, Hop. Sí. ¿Cómo es? ¿Un conejo sin Pascua o algo así? Comentá un poco. Rebelde más, sin Pascua. Hop, Rebelde sin Pascua. Nada, una película del supuesto hijo del conejo de Pascua, es algo que acá en Argentina no existe mucho, como la de los dientes y las cosas infantiles que vienen de Estados Unidos. Pero bueno, acá somos más de la escuela de Ratón Pérez y Pascua todavía tiene su significado religioso, me parece. Pero bueno, nada de decidir a Hollywood para convertirse en un baterista profesional y dedicarse su vida a la música, y es una película que, bueno, calculo yo que va a pasar sin pena ni gloria porque la están destrozando en cada país donde se presenta la película y no viene con mucho éxito comercial que digamos. Así que bueno. Pero acá tuvo éxito Marte Necesita Mamá. Bueno. O sea, igualmente pienso yo que puede ser la competencia directa este fin de semana con Río. Y el Río viene muy bien, le está gustando bastante al público y no creo que le pueda sacar el lugar. Vamos a ver, tenemos fin de semana largo, los chicos están hiperactivos, así que veremos qué es lo que pasa. Pero a ti se quitó mucho lugar a los chicos. Pero bueno, volvamos al estreno de la semana, El gato desaparece, y yo quiero saber más porque cuando lo entrevistamos a Luis Luque tiempo atrás nos había comentado de la película y dijo palabras textuales. Lo único que puedo decir es que la película se trata de un gato que desaparece. Es que esas fueron las palabras que dijo Carlos Farina la primera vez que le preguntaron de qué se trataba la película. Sí, pero es mucho más que eso. Por suerte, es mucho más que eso. Igual Donatello, que es el personaje del gato, garpa mucho, mucho, mucho. Y la verdad es una de las mejores cosas que he visto de Sorín. O sea, yo recuerdo, estábamos hablando antes, La Ventana, que fue su último título, y no me había gustado nada, a Rodolfo sí. A mí La Ventana me gustó. A mí, yo le comentaba que era la película más personal de lo más autobiográfica, o sea, reconocido por el mismo director, y que a mí, sin embargo, no encontraba empatía, no encontraba emocionarme, me parecía como muy fría. Y acá todo lo contrario, que nos encontramos con un thriller, o sea, es absolutamente otra atmósfera y depende también de mucho de los actores. Sí, pero un thriller que es mucho humor, un thriller que no está muy tomado en serio, o sea, no es uno de esos thrillers que la gente quiere que vos te asustás. O sea, hay mucho humor hitchcockiano y mucho humor chabroleano. Sí, eso quería preguntar. Estuve escuchando mucho la palabra Hitchcock cuando ustedes comentaban la película antes. ¿Cuánto de Hitchcock tiene la película? ¿Cuánto suspense tiene? A mí personalmente me hizo acordar más una película chabrol. O sea, pero no sé, o sea, todos lo comparan más con Hitchcock y Sorín es un gran fanático de Hitchcock, de confeso. Así que sí, hay bastante Hitchcock. Para mí el tratamiento de sonido tiene, o sea, no sé si a nivel narrativo tiene tanto que ver, o por lo menos la narración, pero muy ligada al sonido. Creo que el sonido sí me hizo acordar mucho a los tratamientos que hacía Hitchcock, y después esa cuestión todo el tiempo de si alguien es culpable o no, o si está enfermo o no, que es la poética hitchcockiana. Y por otro lado, hay una película que sí me remite mucho a Hitchcock, que es Sospecha, de Cary Grant y John Fontaine, donde había un matrimonio donde ella todo el tiempo pensaba si su marido era un asesino o no. Y acá hay claras connotaciones. Pero contanos un poco, Rod, de la sinopsis de la película. Acá tenemos un personaje que es Luis, interpretado por Luis Luque, como siempre. Esto es típico de Sorín. Sorín mantiene el nombre de los de los protagonistas. Antes siempre estaban justificados porque los protagonistas no eran actores, generalmente hacían de sí mismos, y ahora trabajando con actores profesionales también lo mantienen. Los personajes son Luis Luque y Beatriz Espresini. Son matrimonio de una clase media alta, que él es profesor universitario de literatura y que estuvo por un tiempo en un hospital psiquiátrico. No sabemos muy bien por qué, pero fue por un acto de violencia contra un colega. La cuestión es que vuelve, parece bastante pacífico y todo, pero tiene pequeñas reacciones violentas que le hacen sospechar a la esposa de Beatriz Espresini que Luis mató al gato, porque el gato desaparece. Entonces a partir de ahí se arma como una historia de paranoia, y es bastante risible porque Luis Luque hace de su personaje un personaje carismático, cariñoso y por momentos muy siniestro. O sea, creo que es una película que se sostiene, aunque está bastante bien a nivel visual, se sostiene más que nada por las actuaciones de Luque y de Spencer que están brillantes. No, y también hay esa característica que vos decís del personaje, también está dada por el montaje, porque hay muchas cosas que parecen algo y hay corte y de repente aparece un plano de algo que o sea, uno hace como relaciones y decís, ah, pero ¿qué me está diciendo? O sea, que hay mucha manipulación del director, bien entendida, ¿no? Sí. Pero digo, hay como muchas cosas que se nota ahí la presencia de Sorín, excepto en una escena, no sé si vos la compartís, bueno, vamos a comentar en detalle, pero que es muy importante en la película y a mí es la que un poco me hizo agua, que es la del estacionamiento. Cuando ella se encuentra con este ex compañero de catedrático de su marido, que fue al que le pegaron. Esa escena es muy tramposa, es muy importante, es muy tramposa y deja muchas cosas en la duda. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que es una escena fundamental de la película. Es fundamental, ¿ah? Es fundamental desde luego, para entender todo lo que viene después. Pero también nos deja muchas dudas. Esto también le deja muchas cosas abiertas, por eso yo creo que es mucho más chabroliana en climas y en sutileza, porque Hitchcock era mucho más discursivo y era mucho más acción. Chabrol era mucho más lento, más tranquilo, más de fijarse en lo chiquito, que creo que es lo que siempre le importó a Sorín, o sea, porque si uno, o sea, lo que tiene la película es que es una película de suspenso chiquita, minimalista, que es lo que Sorín viene haciendo desde Historias Mínimas. Entonces, si hay algo que yo le critico es que es una película que es demasiado, es un cuentito de suspenso, es como un cuentito de Guy de Maupassant, así. Entonces, pero que está muy bien a la vez. Sí, yo hay dos cosas que me interesa mucho decir antes, ahora de terminar, que es, me encanta el trabajo de los primeros planos, o sea, ese contrapunto que tiene de el trabajo que hace de los primeros planos, sobre todo en la escena cuando cae la hija de Luque con el novio, y canta unas canciones así étnicas y demás, es genial, es, ¿no? Eso tiene que ver con el humor que vos decías. Totalmente de acuerdo. Y después el trabajo de los primeros, o sea, los primeros planos, como decís, y de los planos generales. O sea, los planos generales acá en esta película tienen mucha importancia, sí. Y me interesa, aunque es verdad que la película es chiquita, es minimalista y demás, también uno puede hacer lecturas, eso es absolutamente subjetivo, digo, no digo que Sorín esté pretendiendo eso, pero yo también hago lecturas, digo, el problema acá es que hay, el conflicto es mi nombre, que tiene un conflicto. Tuvo un problema, claro, pero ni siquiera un problema psicológico, tuvo un brote psicótico, un episodio, sí. Muy puntual. Incluso los análisis dicen, no tenés nada en el cerebro, en claro. La estructura cerebral malo. Entonces, el Buenos Aires que Sorín muestra, no es un Buenos Aires cualquiera, es un Buenos Aires, como vos decías, de clase media acomodada, tirando alta la casa, los viajes. Burguesa. Muy burgués, o sea, la plaza que sale, las calles, el barrio, todo. Entonces digo, uno dice, esta gente no tiene problemas, son problemas mentales, o sea, claro. Se arman los problemas. Bueno, y ahí está lo que veo todavía más relación con el cine de Chabrol. Chabrol siempre lo que hacía era una crítica a la burguesía. No creo que Sorín llega al nivel cínico de destrozar a la burguesía argentina como hace Chabrol en sus películas, pero... hay una mínima intención. Pero está soterrado, ¿eh? Está eso así. Así que bueno, más allá de que a mí no me gustó para nada el prólogo que tiene la película, me parece demasiado explícito, no me gustó a nivel visual todo lo que sucede en tribunales. Más allá, sacando eso, la película me pareció muy buena, le doy 4 butacas. Eso también coincido, le doy 4 beneficios a casa. Bueno, debo decir que me venía en la película y la quiero ver ahora. También como para poder opinar sobre todo lo del prólogo me pareció bastante interesante y esta visión sobre Buenos Aires, que es algo que realmente les falta un poco al cine argentino. Visiones sobre sus lugares y, bueno, y ciudades. Esperá a ver Medianeras de Gustavo Tareto, que la pude ver en el Bafisi y que justamente es excesivamente eso. Bueno, a mí el mediometraje me había gustado mucho, así que lo estoy esperando con ansias. Y hablando de Bafisi, Rami, contanos la música. Sí, la música que estamos escuchando pertenece a Café Tacuba, se habrán dado cuenta. Banda, acá los chicos no coincido tanto conmigo, para mí es una, pero sin lugar a dudas, una de las mejores bandas que hay, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Mediocre, banda mediocre. No, es muy grosa, muy grosa. Y nada, tuve oportunidad de ver un documental, seguir siendo Café Tacuba, muchísimo, entonces aproveché como para tener excusa y traer a esta banda hoy al programa. Ojalá lo hubiese traído, pero pero bueno, está bien, sí, vamos a comentar un último estreno que quedó colgado, que es Una esposa de mentira, película de Dennis Dugan, que es el socio de Adam Sandler desde Happy Gilmore y la de la del golf, no me acuerdo. ¿Cuál era? Billy Mason y Happy Gilmore, exactamente. Es una remake de Flor de Cactus, gran obra de Jim Sachs con Goldie Hawn, Walter Matthau y Ingrid Bergman. Y que acá están Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman y la novia de el tenista Andy Roddick, Brooklyn Decker. Sí, bueno, acá ninguno de los tres pudimos ver la película. Yo con ver el tráiler ya me siento espantado porque Flor de Cactus era una hermosa película, una gran película de los años 60, muy muy jugada en temas sexuales, porque mostraba el tema de lo conservadurismo contra el hipismo, ¿no? Pero y muy divertida, con una hermosa Goldie Hawn que ganó el Oscar Mejor Actriz de Reparto por esa película, y con una hermosa Ingrid Bergman llamada. Bueno, creo que tenés que dejar de ver trailers. Perdona que te lo diga, pero te hace mal. No, es que me hace mal ver trailers malos, creo yo. Me hace muy mal ver trailers de películas malas, y la verdad ver que Adam Sandler hizo esto con una película, con un clásico de esta manera, la verdad me hace mal. Bueno, yo todavía espero verla porque Adam Sandler lo banco. Ha hecho cosas que me han gustado mucho y me gusta más el Adam Sandler con Dennis Dugan que con Franco Lazzi. En eso estoy de acuerdo. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por esta semana. La verdad es que extrañábamos un poco hacer el programa, menos yo, y la pasé muy bien. Una verdadera lástima, no tuvimos tiempo para comentar más sobre el Bafisi, quedará para otra oportunidad. Sí, exacto. Así que bueno, como les digo siempre, vean mucho cine. Apaguen sus teléfonos celulares antes de entrar a la sala. Muchas gracias por todos y hasta la próxima.